Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado y hoy quiero desahogarme.